Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Uno de nuestros oyentes nos pidió que habláramos de los acentos en español. Enviamos un saludo a Thierry, que nos escribe desde Francia. Él nos habla de un problema que tienen muchos estudiantes de español, los acentos. No se refiere al acento que tenemos cuando hablamos, sino al ortográfico, al que se escribe. Este acento ortográfico se llama tilde. Es una marca que se pone siempre encima de una vocal. Bien, vayamos por partes. En primer lugar, hay que aclarar que en español solo existe un tipo de tilde. Otros idiomas, como el francés, tienen varias, pero en español solo existe una. ¿Qué necesitamos para escribir correctamente la tilde? En español puede ser un poco complicado saber esto porque hay muchas normas y los estudiantes pueden tener dificultades para averiguarlo. Palabras agudas, palabras llanas y palabras esdrújulas. En primer lugar, tienes que saber si la palabra es aguda, llana o esdrújula. ¿Qué significa esto? Es bastante simple. Cada palabra suena de una forma determinada. Cada palabra tiene una sílaba que suena más fuerte que las otras. Por ejemplo, voy a exagerar un poco el sonido para que os deis cuenta perfectamente. Corazón. Corazón. Corazón. Corazón. Examen. Examen. Examen. Pájaro. Pájaro. Pájaro. Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba fuerte es la última. Corazón es una palabra aguda porque la sílaba más fuerte es la última. Las palabras llanas son aquellas cuya sílaba fuerte es la penúltima. Examen es una palabra llana. Penúltima significa la que va antes de la última. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba fuerte es la antepenúltima. Pájaro es una palabra esdrújula. Esdrújula también es una palabra esdrújula. Antepenúltima significa la que va antes de la penúltima. Para poder saber si una palabra necesita tilde o no, tienes que saber si una palabra es aguda, llana o esdrújula. ¿Qué son las siguientes palabras? Alud, café, amor, nadar. Si has dicho agudas, has acertado. La sílaba más fuerte es la última. ¿Qué son las siguientes palabras? Joven, crisis, árbol, cercano. Si has dicho llanas, has acertado. La sílaba más fuerte es la penúltima. ¿Qué son las siguientes palabras? Miércoles, próximo, murciélago. Si has dicho esdrújulas, has acertado. La sílaba más fuerte es la antepenúltima. En español también hay algunas palabras que se consideran átonas, es decir, no tienen un acento definido. Estas palabras suelen ser las que no tienen significado por sí solas, como qué pues, de, con, el, la. Muchas de ellas son monosílabos. Esto es algo que veremos en otra ocasión. Palabras sobre esdrújulas. Existen algunas palabras que se llaman sobreesdrújulas. Esto ocurre cuando la sílaba más fuerte de la palabra está antes de la antepenúltima. No son las más comunes, pero hay algunas. Normalmente son palabras compuestas o derivados de verbos comunes. Lo bueno de estas palabras es que siguen la misma norma que las esdrújulas. Espero que ya tengas claro cómo distinguir palabras agudas, llanas y esdrújulas. ¿Cuándo se usa la tilde en las palabras? Accede a la siguiente lección para averiguarlo.